Cuando todo parece bien, cuando todo está marchando perfectamente, cuando todo está maravilloso, viene un amigo, un enemigo, un familiar, una novia, un esposo, un amante o el mismo gobierno a dañarte el día. Hola, les habla el encapuchado camuflado y vengo a decirle a la gente sin que sepa que soy yo, obviamente, que todos esos que me hacen romper las pelotas, le quiero decir a ti que me haces el día imposible. ¡Vete a la mierda! ¿Qué pasó, boludo? ¿Qué pasó, boludo? ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Extrañándolo a todos ustedes. Y a todos ustedes. Y habiendo aquí la reforma, que quieren calarla, que quieren calar a Venezuela. A Venezuela. ¿Ah? ¿Cómo es posible que quieran hacer este desastre para que después Venezuela ya pase a ser peor de un tercer mundo? Tercer mundo. Ahora, ¿qué vas a votar tú? Piensa bien a ver qué vas a votar tú. ¿Vas a votar por un sí? ¿O vas a votar por un no? ¿Ah? Pero ponte a pensar. ¿Te gustaría sí, que tú seas un preso? Pues eso será si votas sí. Entonces tú tienes la posibilidad de hacer valer tus derechos votando un no. Votando un no. Ah, me gustó mucho lo que escribió. Explícame dónde habla acerca de la reforma constitucional. El 69. ¿Qué numerito este? ¿Qué numerito, che? ¿Qué numerito? El 69. ¿Qué dice ella? Que antes de publicar el resto de mis opiniones sobre la reforma constitucional, quiero que los lectores tengan acceso al proyecto para que puedan leerlo, analizarlo y sacar sus propias conclusiones. Aquí le dejaré el link de los archivos del resto del texto. Del texto, no del recto. Del texto que contiene los 69 artículos y las disposiciones transitorias que formarán parte de la Constitución si llegaron a ganar el sí. Además, también tendrán acceso a la Constitución actual para que comparen. Eso ustedes lo pueden conseguir en explícame.com. Bueno, también quiero decirle a todo el mundo que la oposición anunció hoy una gigante marcha contra la reforma constitucional y la inseguridad. El secretario general de la bandera roja, Gabriel Puerta Ponte, afirmó que esa reforma es una amenaza contra la paz y de la república. De la república. República. Conduciendo al país hacia una dictadura despótica, burocrática y militarista que cercenará la libertad del pueblo venezolano. Venezolana. Puerta Ponte fue el vocero de una rueda de prensa ofrecida hoy por representantes de diversos partidos de oposición. Donde se anunció que el próximo sábado 22 de septiembre se llevará a cabo una gigantesca marcha en Caracas. En protesta contra la reforma constitucional y la creciente inseguridad. La marcha se iniciará a las 10 de la mañana en la Plaza Venezuela, y culminará frente a la sede del Ministerio de Relaciones Interiores en la Avenida Venezuela, y culminará al frente de la sede del Ministerio de Relaciones Interiores en la Avenida Urdaneta. Esquina de Platanal, donde se exigirá la renuncia al ministro Pedro Carreño por su manifiesta incapacidad de hacer frente a los grandes problemas de la inseguridad. Así, tú tienes que salir ahí a marchar para que podamos todos juntos decirle a este gobierno definitivamente que no queremos esta reforma, que usted tiene que votar no, y decirle a ellos con mucho cariño cariño y mucho amor y mucho respeto. Sobre todo respeto. Decirle a ellos, ¡vete a la mierda!